Hola a todos, soy Stephen Hawking y estoy aquí para responder a vuestras preguntas. En el colegio ya me gustaba la ciencia y mi asignatura favorita era la química. Incluso tenía un pequeño laboratorio en mi cobertizo. Un poco desastroso, eso sí. La razón por la que quise adentrarme en el campo de las matemáticas fue mi profesor del instituto. Él hizo que me interesara por esta materia. Aunque como has mencionado antes, acabé estudiando física, ya que las matemáticas no estaban disponibles en mi universidad. Elegí la física, concretamente la física teórica, ya que muchas personas de renombre de aquella época eran físicos, y además, solo quería hacerme un nombre con una idea simple gestada en una tarde o antes de irme a dormir. Jajaja. Es la ciencia que busca explicar cómo funciona todo lo que existe. Dicho de forma menos arrogante, podemos decir que es una unión entre la astronomía y la física que intenta explicar el origen, la evolución y las leyes fundamentales según las cuales funciona el universo. Usted llega a la cosmología en un momento en el que este campo está muy agitado. ¿Por qué? Para empezar, porque aún era una ciencia muy joven. Las primeras ideas de cosmología surgieron a principios del siglo XX, tan solo medio siglo antes de que yo empezase mis investigaciones. Algunos aún la consideraban una pseudociencia, y sus principios todavía no estaban muy claros. Investigadores de todo el mundo defendían teorías completamente opuestas sobre temas fundamentales, sobre todo el origen del universo y los agujeros negros. Así que decidí investigar ambos. Pero para eso primero tuve que soportar cómo mi profesor me ninguneaba. Efectivamente. Siempre he dicho que quería ser recordado por descubrir que los gusanos no son del todo negros. Emiten radiación. Esta idea comenzó a surgir en mi mente una noche como cualquier otra, y al darme cuenta de lo que significaba fui incapaz de dormir hasta el día siguiente. Ese es el problema de ser cosmólogo. Generalmente no estás muy cerca de los objetos que estudias. Los niveles de radiación que emiten los agujeros negros son tan ínfimos que no disponemos de medios para detectarlos. Por tanto, no se puede demostrar que la radiación está ahí, así que según las reglas de los premios Nobel, no es un descubrimiento que pueda premiarse. Bueno, si a Einstein no se lo dieron por la relatividad, supongo que puedo aguantarme. Mis ideas sobre los agujeros negros llenaron de esperanza a la comunidad científica porque describían un fenómeno en el que participaban las dos teorías. Los agujeros negros, que por su masa obedecían las leyes de la relatividad, interactuaban con partículas subatómicas cuyo funcionamiento era descrito por la mecánica cuántica. Esto podía ser el primer paso para la creación de una teoría que explicase el funcionamiento de la materia a cualquier escala, y por tanto de todo el universo. Pero entonces un nuevo temor empezó a surgir en las mentes de los científicos. Si llegábamos a entender por completo el funcionamiento del universo, ¿no se volvería innecesaria la ciencia? Muchos creían que para finales del siglo XX ya habría llegado el fin de la ciencia. Alerta de spoiler, no llegó. Acepté la propuesta sin dudarlo. Consistía en experimentar la ingravidez en una nave, con la ayuda de profesionales. Mi sueño siempre ha sido viajar al espacio, por lo que fue una de las experiencias más impresionantes de mi vida. Mi artículo aporta las matemáticas necesarias para la construcción de una sonda equipada con sensores capaces de recopilar pruebas de la existencia real de otros universos paralelos al nuestro. La huella de estos universos debería ser medible en la radiación cósmica de fondo, la casi inapreciable radiación de microondas presente en todo el universo. Con los sensores adecuados, esa sonda sería capaz, por primera vez, de medir directamente el multiverso. Pues la verdad que el secreto por el que he conseguido vivir tantos años es que...